Saludos, buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Hoy les saludamos desde la Universidad de Almería, donde se celebra durante toda esta semana el Foro de Empleo 2017, en el que participa El Saliente, entre otras empresas, con diversas conferencias y talleres. Una veintena, como decimos, de empresas líderes en su sector se están dando a conocer y están realizando procesos de selección para estudiantes y titulados. Enseguida les contamos en qué consiste la participación del Saliente en este foro. Hablamos también con la vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la UAL, que convierte a la universidad en referente provincial de empleo. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Nos encontramos, como decimos, en el Foro de Empleo 2017 de la UAL, en directo, punto de encuentro entre empresas, entidades, estudiantes y titulados universitarios para acercarles el mundo laboral. Y nos acompaña, lo adelantábamos, la vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la UAL, Maribel Ramírez. Maribel, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Estamos en el tercer día, la última jornada. ¿Qué valoración, balance hacemos ya a estas alturas de este foro? Sí, bueno, pues yo creo que el balance es bueno. Por las tardes, la verdad, no vienen tanto estudiantes como por las mañanas, pero bueno, yo creo que ha sido una jornada, ¿no?, de puerta abierta a todos los almerienses, esta vez representada por los estudiantes, por estas empresas que han querido participar en el foro y, como bien has dicho, por los titulados universitarios que están buscando empleo. Se trata, como decimos, Maribel, de una cita ineludible para estudiantes, para titulados universitarios, abierta al resto de la sociedad para conocer el mercado laboral y optar a esa oportunidad de trabajo, ese primer contacto con el mundo laboral. Sí. ¿Cómo han ido los procesos de selección? Porque ha habido entrevistas, se están dejando los currículums en los stands. Sí, pues la verdad es que la primera actividad que tuvimos, que era que hacer pequeñas entrevistas de 3-4 minutos y ellos exponer su currículum, creo que ha sido una de las que ha tenido más éxito. La verdad es que esto pone en valor a nuestros estudiantes ante el tejido empresarial, ¿no? Le acercamos mucho más al tejido productivo y ellos con ese tipo de entrevistas están viendo cuáles son las competencias que demanda hoy día el mercado laboral. Ha habido, me parece muy interesante también resaltarlo, vicerrectora, un espacio destinado exclusivamente al autoempleo para fomentar esa cultura emprendedora que tanto apoya a la UAL. Sí, una de las acciones de gobierno y de los objetivos de la línea estratégica de nuestra universidad es fomentar la cultura emprendedora. Entonces le hemos dado cabida aquí a proyectos que han tenido el asesoramiento y todo su proceso de formación, ¿no?, y de estabilización así un poquito con nuestro servicio de empleo. Y la verdad es que eso lo que hace también que se interrelacionen entre ellos, que expongan su producto y también que se interrelacionen con empresas más grandes. Antes lo hemos comentado, vicerrectora, también tienen la oportunidad los estudiantes, los egresados, de dejar el currículum en las empresas que participan en este foro. Sí, sí. ¿Cómo está yendo? ¿Cómo están respondiendo? Sí, bueno, pues los estudiantes están muy ilusionados porque están dejando el currículum. Ahora, por ejemplo, creo que viene ahora a la 11 lo de Leroy Merlin, que podía dejar el currículum y ahí es de las que tienen más tirón. De hecho, uno de los estudiantes que ha participado también en el programa me ha dicho que lo iba a dejar ahí. Sí, sí. Y la verdad, en ese aspecto, pues ellos tienen creadas unas expectativas y que están acompañados de una serie de talleres y de seminarios que le ayudan a ver cómo pueden hacer desde su marca personal, desde su identidad, de la posición que tienen en las redes sociales. Ahora también va a haber otra charla, cómo las redes sociales ayudan a buscar empleo. Y además de dejar ese currículum, pues también ellos tienen que ir con este tipo de seminarios, de talleres, haciéndose conscientes de que muchas veces está en ellos, ¿no?, lo que es esa salida. Es decir, el autoconocimiento para decir hasta dónde tú quieres llegar y qué herramientas tengo y hacerte responsable de lo que te quieres convertir profesionalmente y también te sirve para personalmente. Ese crecimiento personal, ¿no? Sí. Maribel Ramírez, vicerrectora de Estudiantes de Empleo de la UAL, gracias. Gracias. Saludamos ahora a Matías García Fernández, el presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente, una de las empresas que también está participando en este foro de empleo de la UAL 2017. Matías, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Decía yo que es una de las empresas que participa, todas son líderes en el sector, aquí en este foro de empleo 2017. En la rueda de prensa de presentación del foro dijiste algo que me llamó mucho la atención. Es muy posible que muchos titulados salgan, consigan un empleo a través de este foro. ¿Conocemos ya algún caso? Bueno, en el primer día del foro, el día 16, hubo una actividad novedosa que este año ha sido la primera vez que se ha realizado, un speed dating en donde la empresa entrevistaron, tuvieron la oportunidad de entrevistar todas las empresas en un mismo espacio. Tuvieron la posibilidad de entrevistar a unas 60 personas cada empresa. Estoy seguro que de los resultados de esa selección que hicieron, que ha sido valorada muy positivamente, incluso se nos ha pedido que al margen del foro se siga organizando esa actividad por el éxito que ha tenido, y además se quedaron gratamente sorprendidos al ver el perfil de las personas que se habían inscrito en esos procesos selectivos, se ajustaba mucho a lo que pedía la empresa. Entonces estoy seguro que ahí van a salir bastantes contratos de trabajo de esas personas que han participado. Ahora mismo, con todo lo que conlleva esto, pues todavía no hemos recabado esa información, pero estoy convencido de que va a ser así. Matías, este foro confirma que de alguna forma la universidad traspasa la frontera de la docencia y la investigación y sintoniza con la sociedad en esa búsqueda de oportunidades e inserción laboral, ¿no? Sí, siempre se le ha achacado a la universidad cierto alejamiento de la sociedad. Se ha visto a la universidad como algo que estaba allí en su torre de marfil, aislado de la sociedad, y creo que en los últimos años se está rompiendo esa imagen. También porque en la educación, el plan Bolonia, en el espacio europeo de educación superior, pues de alguna manera lo que se pretende precisamente es eso, y uno de los objetivos estratégicos del espacio europeo de educación superior es conectar a la universidad con las necesidades del tejido productivo y hacer ver a la universidad que tiene que intentar satisfacer esas necesidades, y para ello tiene que implicar al tejido productivo no solo en eventos como este, sino también en el diseño de los planes de estudios, que, como sabes, han sido modificados todos en los últimos años. Han introducido las prácticas curriculares que ya forman parte del plan de estudios, y durante un periodo de tiempo el alumno va a tener una estancia en una empresa. Ha hecho que la universidad ponga en marcha experiencias pilotos como la formación dual, en donde un alumno de último año va a realizar todo el año entero trabajando en una empresa, en una coordinación tanto del tutor académico como del tutor en la empresa, para que efectivamente las tareas que está realizando esa persona en la empresa se ajusten a los contenidos del plan de estudios, ¿no? Bueno, pues todo eso se está haciendo en los últimos años, y efectivamente pues se está viendo esa conexión mayor con las empresas. Nosotros, como sabes, contamos con una aplicación informática que desarrollamos hace unos años, el programa Ícaro. El programa Ícaro ha posibilitado que miles de empresas pues hayan tenido contacto con la universidad, incorporando a alumnos en práctica y también demandando o presentando ofertas de empleo en la universidad, que en muchos casos han sido cubiertas de manera satisfactoria. El Saliente, Matías, es una de las entidades que está participando en este foro, lo hace habitualmente. ¿Por qué es tan importante estar aquí? ¿Cuál es el balance que hacemos en esta tercera y última jornada? Bueno, para el saliente, dar visibilidad a la labor que está realizando es importantísimo. La normalización de la vida de las personas con discapacidad pasa porque puedan participar en todos los ámbitos de la vida. El crear cultura en la gente joven, cultura de valores, de diversidad, es fundamental. Y por eso el saliente ha querido estar aquí, para, por un lado, mostrar a la gente joven universitaria, a las personas universitarias, qué labor es la que lleva a cabo, y por otro lado, pues decir que en estos momentos el saliente está rozando los 300 trabajadores. En el verano nos vamos a superar con creces, porque se van a poner en marcha 11 escuelas de verano que van a permitir el que se contraten, pues probablemente a 50 o 60 personas o más. Y como digo, también somos una empresa que se nutre de las personas universitarias, y además vivimos en un contexto tan cambiante que exige que las personas que incorporas tengan una formación superior y tengan que adaptarse a los cambios. Tú sabes que, por ejemplo, el periodismo que se hacía hace 7 u 8 años, no te vayas muy lejos, no tiene nada que ver con la comunicación de hoy. Por tanto, bueno, pues eso se traslada a todos los ámbitos, y como digo, es necesario por los dos motivos que te he comentado: para dar visibilidad a la labor que hacemos y también para reclutar a personas con formación universitaria, que son pues el futuro del saliente. Matías García Fernández, director del Servicio Universitario de Empleo de la UAL y presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente, gracias. Gracias a ti, Clara, y gracias también, pues, porque de alguna manera también estás vendiendo a la sociedad lo que está pasando aquí en este foro de la Universidad de Almería, y como digo, como es un objetivo y que es algo que la universidad tiene presente y tiene claro, pues me parece importantísimo el que la universidad, o sea, que la sociedad almeriense conozca que la universidad en esta semana se ha convertido en referente del empleo a nivel provincial. Muchas gracias. Nos acompaña también la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez, que ha impartido el taller Mito y Realidad en la Discapacidad y el Empleo en el Foro de Empleo 2017 de la Universidad de Almería. Ana Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Clara. ¿En qué ha consistido este taller? Este taller, al haber participado en el Foro de Empleo de la Universidad, que trata del empleo, yo vi que lo más adecuado era un poco romper con esos mitos que hay sobre la discapacidad y el empleo. Entonces, se me ocurrió hacer un mural en el que está partido en dos: en un lado están los mitos y en otro lado las realidades. Los universitarios iban cogiendo papeletas donde aparecía un mito, reflexionábamos. Primero, ellos no sabían que era un mito o era una realidad, entonces reflexionábamos un poco: ¿es mito o es una realidad? Y entonces ya cuando cogían ese mito, lo desvinculábamos con su realidad, y entonces un poco era eso, reflexionar y ver que hay muchos mitos y muchos prejuicios que están en la sociedad, y hay que romper con todos ellos para poder ver a las personas como personas y no limitarse porque tengan o no una discapacidad. ¿Y cuál ha sido la respuesta de los universitarios, el público al que iba dirigido este taller? ¿Ha sido para ellos fácil desmontar esos mitos, etiquetarlos, catalogarlos? Sí, la verdad es que finalmente hemos conseguido desmontarlos todos, ¿vale? Y ese era el objetivo, que ellos reflexionasen, que se diesen cuenta que realmente todavía existe muchos prejuicios, pero finalmente la verdad es que sí, que lo hemos desmontado todo, y tiende a pensar, ¿no? Después de decir, pues es verdad, ¿no? Queda mucho, todavía mucho camino por hacer, y a una persona hay que verla por persona y no porque tenga una discapacidad o tenga una limitación en alguna actividad de su vida diaria o alguna discapacidad. Antes de entrar, Ana, en materia con lo que son los mitos y realidades de la discapacidad, es importante subrayar que el primer paso para terminar con la discriminación es normalizar la discapacidad. ¿De qué manera normalizamos la discapacidad? Efectivamente, Clara, pues la discapacidad se normaliza viendo a las personas como personas y no por un grado de discapacidad. Un grado de discapacidad no supone nada. Entonces, lo que se trata es de eso, de normalizarla y al final ver que las capacidades, todos tenemos capacidades y todos tenemos limitaciones. Entonces hay que normalizarlo y ver como una cosa más. Tú, por ejemplo, cuando vas a una entrevista, porque seas rubia o morena, no tiene nada, ¿no? La entrevista, eso no va... Teóricamente, ¿no? No va a entrar nada en juego, pero sin embargo, cuando tienes discapacidad, sí a veces se pone en juego tus capacidades. Entonces, se trata de normalizar, y eso es una discapacidad, la podemos tener todos a lo largo de nuestra vida, y entonces hay que normalizarla, el fin es eso. También es muy importante incidir en que hay que valorar a las personas con discapacidad de forma siempre individual y no generalizar, para huir de eso, de etiquetas. Exactamente, porque se tiende a eso, ¿no? Siempre se dice el colectivo de la discapacidad, se encasilla, ¿no? Encasillamos por colectivo. Y entonces ya lo etiquetamos. Y eso no se puede hacer, porque al final lo que hacemos es generalizar y hacemos una discriminación inadmisible. Lo que hay que hacer es ver a las personas por individuales, por sus talentos, por sus capacidades, por su forma de ser. Nunca generalizar y ellos tienen discapacidad, ellos no son productivos. Falso. Esa persona tiene capacidad, esa persona tiene talento y esa persona tiene estas limitaciones o no. Se trata, en definitiva, de que exista esa verdadera igualdad de oportunidades para todos, que es lo que se persigue desde el principio. Exactamente, Clara, se intenta que tengamos la misma igualdad de oportunidades. Cuando una persona vaya a una entrevista, se fijen en eso, en su experiencia, en su formación, en todo lo que necesita para ese puesto de trabajo, pero que hay una realidad de igualdad de oportunidades, no que ya vayan con un prejuicio de como tiene discapacidad no va a poder. Uh-huh. Primero conóceme, mira qué capacidades tengo y luego ya me juzgas o valoras. Mitos, entramos en materia con el taller propiamente dicho. ¿Cuáles son los principales mitos a los que se enfrentan las personas con discapacidad y cuál es su verdadera realidad? Por ejemplo, hay un mito que está muy extendido, Clara, y es el mito de las personas con discapacidad se enferman mucho o las personas con discapacidad son dependientes. Falso. O sea, una discapacidad es completamente, no tiene nada que ver con una enfermedad. Yo puedo tener una discapacidad, por ejemplo, visual, y puedo estar súper sana y no tiene nada que ver. Entonces, muchas veces se tiende a pensar que porque tenga discapacidad esa persona va a ir más veces a lo que es enfermería o al médico, o va a estar más de baja, y eso es un mito que es totalmente, vamos, no es así. Otro de los mitos, a lo mejor, es que una persona, pues por tener una discapacidad, no va a ser igual cumplidora que otra persona que no la tenga. Otro mito que es completamente falso. De hecho, muchos estudios avalan todo lo contrario. Otro de los mitos, Ana, es el tema de las dudas legales sobre la desvinculación de una persona con discapacidad de una empresa, ¿no? Sí, así es, Clara. Sorprendentemente, muchos empresarios a veces piensan que por una persona tener discapacidad, a la hora de que tengan que desvincularlo de la empresa, van a tener más costes por el tema que le van a avalar más las leyes, y eso es completamente falso. No hay ninguna ley que específica para desvincular a los empleados con discapacidad, es la misma para todos. Para todos. Si se justifican ese despido verdaderamente con sus justificaciones, va a ser igual para una persona con discapacidad que sin discapacidad. Existe también el mito de que las personas con discapacidad son poco cumplidoras. ¿Qué hay de cierto en esta afirmación? Pues de cierto es todo lo contrario, son muy cumplidoras. De hecho, como te he comentado, hay estudios que avalan que tanto en la empresa privada como en la empresa pública las personas con discapacidad se comprometen. Además, hay menos rotación, porque en el tema de empleo suelen quedarse con el empleo que han escogido, y eso, son muy cumplidoras y lo suelen dar todo en la empresa. En general, vamos, los estudios que hay avalan eso. Por último, Ana, el mito de la imagen negativa en la empresa de las personas con discapacidad. Sí, hay un mito, no hay personas que, oye, pues a lo mejor la imagen la daña. Al contrario, se fomenta la responsabilidad social, da una buena imagen de sensibilización de la empresa, y a nivel además de humano, ¿no?, de personal, de compañerismo, también fomenta lo que es la sensibilización y la no discriminación. Así que todo lo contrario, tener una persona con discapacidad en una empresa es una imagen muy positiva. A nivel personal, y además que hay un montón de bonificaciones fiscales, y que, vamos, contratar hoy en día a una persona con discapacidad en todos los sentidos es muy positivo. Una valoración para terminar de este taller que se impartió en el Foro de Empleo, que se impartió donde estamos en este momento haciendo este programa especial. Pues que ojalá algún día no tengamos que estar sensibilizando, porque es verdad que, bueno, vamos llegando poco a poco. Ha sido muy positivo también para mí, porque al fin y al cabo es mi trabajo, ¿no?, intentar sensibilizar, porque es un paso para que las personas con discapacidad tengan la misma igualdad de oportunidades. Seguiremos haciéndolo mientras esta lucha siga, pero muy positivo, claro, en general muy, muy bien la oportunidad. Ana Pérez, trabajadora social del Sainte y además responsable de ese taller Mito y Realidad en la Discapacidad y el Empleo, que se ha impartido en el Foro de Empleo 2017 de la UAL, de la Universidad de Almería. Gracias. A ti, Clara. Hasta luego, buenas tardes. Saludamos también a María José Gil Fenoy, personal de Recursos Humanos de la Asociación El Saliente, que ha participado junto a la técnica de Incorpora, Celia Cruz, en la realización también de dos talleres realizados o impartidos, promovidos por la Asociación El Saliente, la entrevista y el currículum. María José, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo han ido estos talleres? Pues los talleres han ido muy bien, la verdad. Hemos trabajado con un grupo bastante amplio, entre 20 y 30 personas, y han sido muy participativos y muy colaboradores. Han presentado muchísimas dudas con respecto al currículum y la entrevista. Y la verdad que yo pienso que ha sido una experiencia muy enriquecedora para ellos, porque realmente nunca, o sea, no tiene oportunidad todos los días de estar tratando con personas que trabajan en recursos humanos y ver su opinión sobre su currículum, sobre la entrevista, sobre cómo presentarte una entrevista, así que pienso que hace una experiencia muy positiva para ti. Yendo por partes, empezamos hablando del taller de la entrevista. María José, habéis hablado de dos tipos de entrevistas, la positiva y la negativa. Háblame de una y de otra, porque nunca uno podría imaginar, en relación a lo que decías antes, a lo que hacías alusión, que haya una entrevista positiva y una negativa. Pues mira, en nuestro taller lo que nosotros fundamentalmente hicimos fue presentar dos vídeos, uno de entrevista positiva y otro de negativa, y analizar uno a uno, cortando los vídeos poco a poco, los elementos que íbamos viendo en el candidato, que eran buenos y que eran malos. Por ejemplo, en la entrevista negativa, ¿qué no debe decirse o qué no debe hacerse? Que seguramente más de uno y más de una hemos cometido ese error. Pues, a ver, es muy importante la entrevista negativa, que no hablar de sueldo directamente, ¿vale? Es un tema un poco peliagudo porque muchas veces queremos saber las condiciones de trabajo, pero aludir a la palabra sueldo directamente está muy mal visto por parte de la persona que nos entrevista. También es se considera muy feo invadir el espacio personal del entrevistador o tutearlo, utilizar una expresión muy de colegueo. Eso, pues, la verdad que no sienta bien. Hay que guardar las distancias, ¿no? Sí, hay que guardar las distancias. En la mala entrevista veíamos un ejemplo en el que un chico llegaba y ponía la mochila encima de la mesa, ponía su currículum, sus cosas, y el entrevistador se quedaba un poco parado pensando, bueno, se alejaba él un poco. Tenía que retroceder para tener su distancia. Porque invadía personal, un poco el espacio, ¿no?, del entrevistador. Sí. Entonces, pues, este tipo de aspectos hay que cuidarlo mucho. ¿Y cómo es una entrevista positiva, la que sí se tiene que hacer? Pues mira, la entrevista positiva, aparte de mostrarnos con disposición para trabajar y con disposición para aprender, es muy importante que mantengamos el contacto ocular con el entrevistador, que sonriamos moderadamente, tampoco a carcajadas, pero sí que mantengamos una actitud positiva. Además, es importante mantener una actitud cómoda y no relajada, pero tampoco ni relajada, ni demasiado cómoda, ni demasiado rígida. Si estamos muy inseguros, también se nota. Pero eso es fácil decirlo, pero difícil, yo creo, llevarlo a la práctica. Estar cómodo, pero no mostrar inseguridad, pero a la vez no estar demasiado relajado. Ese término medio tan maravilloso para todos, a moderación, que cuesta siempre encontrar, claro, es lo ideal. Yo siempre aconsejo llevar un lápiz o un boli a una entrevista y cruzar las manos aproximadamente encima de la mesa, sin ocupar la mesa entera, al principio de la mesa. Y estar con el lápiz, pues, moviéndolo, no moviéndolo muy nerviosamente, pero sí, si te pones nervioso, puedes apretar más fuerte el boli o cualquier cosa. Y así también te mantienes los hombros rectos, echados para atrás, y te da una actitud cómoda de estar pendiente y en alerta a lo que están diciendo, escuchando y asintiendo, pero no estar demasiado relajado en la silla tumbado, o demasiado rígido. Sí, estás hablando de esa expresión corporal que es muy importante, María José. ¿Cuáles son los gestos o la comunicación no verbal más adecuados, aunque ya has dado alguna pista? Pues sí, como he dicho anteriormente, el contacto ocular es súper importante, porque si estamos hablando y estamos mirando a otro lado, esa expresión da muy mala imagen, parece que estamos inventando cosas. También es muy importante, como he dicho, sonreír y no exagerar mucho los gestos. En el vídeo negativo que veíamos en el taller, vimos como un chico, por ejemplo, al tutear o al hablar sobre él mismo, incluso empezaba a señalar al entrevistador. Lo tuteaba tanto que empezaba a mover las manos con mucho espaviento y estaba, pues, eso, que se le iba de las manos un poco la expresión corporal, ¿vale? Así que es muy importante, como he dicho, mantener la actitud cómoda y mantenerse relajado y en una posición, pues, que dé comodidad y naturalidad tanto al entrevistador como a ti mismo. La imagen. es importantísimo también. Hemos hablado de lo que se debe decir, de lo que no se debe decir, de la comunicación no verbal, que también es digna de tener en cuenta para conseguir o no la aprobación, digamos, del entrevistador, pero la imagen, que alguna gente desdeña, y no hay que desdeñar bajo ningún concepto. Pues sí, es muy importante. A ver, la imagen, es verdad que la imagen antigua que teníamos de ir a una entrevista vestido de traje ya está un poco descatalogada. Ni tanto ni tampoco, ¿no? Mi consejo, por ejemplo, para las chicas tampoco es necesario ir entaconada, ir muy pintada, porque te da una impresión que realmente dice, es muy artificial. Irreal. Es algo irreal. Lo importante es ir natural, acorde al puesto de trabajo, y también saber si hay un código de vestimenta. También es importante que algunas entrevistas lo marcan. Entonces, si hay un código, pues ve vestido como te marcan, pero si no, tienes que ir como tú mismo, sin ir demasiado estrafalario ni para un lado ni para el otro, porque tenemos que pensar que la imagen que nosotros proyectemos es lo que la persona va a pensar de nosotros. Nosotros, cuando conocemos a alguien, la primera impresión que nos da es lo que más nos cuenta, porque no hemos hablado apenas con esa persona y ya sabemos si nos cae bien, si no nos va a caer bien, por los gestos que tiene o por cómo viste, si tenemos en común con esa persona o no. Entonces es muy importante que demos una imagen natural de nosotros mismos y que no vayamos pasado de artificialismo. Hablamos del atuendo, pero obvia decir, huelga decir que evidentemente la higiene es importante. Sí, no puedes importante. Presentarte con un pelo, entiendo yo, vamos, sin ser yo una personal de recursos humanos, es sucio, ¿no? Sí, un pelo sucio, mal olor corporal, cualquier cosa así, es un mundo muy negativo, porque piensas que voy a trabajar con esa persona, si me cuesta estar con ella, con esa persona hablando, imagina trabajando en el mismo despacho. Entonces, es algo a cuidar y a tener en cuenta. El currículum, hablamos ahora del currículum. Ya la entrevista, primero es el currículum, pero bueno, nos hemos saltado un poco el proceso, porque la entrevista se supone que es el remate. Pero bueno, el currículum, ¿cómo hacemos un buen currículum, María José? Pues un buen currículum debe llamar la atención, porque nosotros hay que pensar que cuando mandamos un currículum a recursos humanos, este área recibe cientos de currículum al día. O sea que tiene que ser un currículum original y creativo, que sobresalga sobre el resto de currículum que haya, por lo que es muy importante el diseño y la imagen de este currículum. Si le metemos algo de color, algo innovador, alguna descripción sobre nosotros que también vincule a la empresa, es súper importante, porque va a ser un toque distintivo. Y como en la entrevista hay elementos que no se deben incluir en un currículum, el buen currículum, el mal currículum, ¿no? Igual que la entrevista positiva, la entrevista negativa. Pues si quieres, empezamos por los que son indispensables. Sí. A ver, meter una foto en el currículum, porque muchas veces tenemos un currículum sin foto y no nos aventuramos a llamar a la persona, porque es verdad que una imagen dice más que mil palabras. Muchas veces queremos ver, poner cara a ese currículum y saber qué tipo de persona tenemos delante, ¿no? Así que una foto es súper importante. También es importantísimo el contacto, que parece obvio, pero muchas veces la gente escribe tan rápido el currículum o va tan apresurado que se le olvida poner un correo electrónico, y si hemos puesto un teléfono, a veces el teléfono no está disponible. Es importante también tener otros medios de comunicación. Uh-huh. También es súper importante la disponibilidad geográfica y temporal. Y, por supuesto, hoy en día los idiomas. Y si tienes carnet de conducir y vehículo propio, también es muy importante que lo pongas. El triángulo idiomas, informática, carnet de conducir. Sí, sí. Eso siempre, porque ahora mismo es lo que más se va a ir valorando, sobre todo en empresas que tienen pues trabajo a nivel internacional. Que, lo que no debemos incluir nunca, bajo ningún concepto. Vale, lo que no debemos incluir, hay gente que se sorprende, pero no debemos incluir el DNI, el número de la seguridad social, son datos personales. Oye, pues el DNI lo tengo yo en mi currículum, ahora que lo pienso. Lo tiene, pero este dato, ¿para qué sirve? Datos, ¿qué aporta, no, no, a la información? No, o sea, es una información personal nuestra que realmente ya no se debe incluir en el currículum. Mira qué curioso, pues lo voy a quitar. Pues no debe incluirse. Tampoco debe incluirse el estado civil o nada. También lo tengo incluido. Pues no es necesario. Ningún aspecto personal es necesario para un currículum, porque no va a afectar en principio a tu vida laboral. También es súper importante, que yo siempre digo, que no se incluya, si no tienes nada de experiencia laboral y quieres meter algo de otra experiencia, si estás afiliado a algún partido político o cosas por el estilo, no lo metas. No digas, soy voluntario en juventud de tal, porque realmente no sabes qué persona te va a entrevistar y qué... Y sí que es información completamente personal y privada. Y no sabes con qué tipo de persona va a tratar. Entonces puede ser que cause un prejuicio malo en la otra persona. Así que no. Este tipo de informaciones, tanto de política como de religión, no habla. Lo personal todo fuera, personal desechado. Fuera, sí. Diseño, imagen del currículum, que también es muy importante para que entre por el ojo y sea una imagen dinámica, ágil, que fresca, que llegue un poco a la persona que lo está leyendo. Pues como dije anteriormente, es muy importante la visualización del currículum porque es lo que nos va a captar la atención sobre el resto del currículum que va a haber. Entonces, yo recomiendo siempre meter fotos, meter color, organizar la información de forma distinta a lo tradicional, meter cuadraditos, niveles para mostrar las habilidades, meter niveles o puntitos que puedan mostrar gráficamente a lo que nos estamos refiriendo. Todas las cosas que innoven van a ser valoradas positivamente, porque van a dar una imagen de nosotros, de personas implicadas, trabajadoras, perfeccionistas, originales. O sea, a la vez de mostrar un currículum que si el contenido es bueno, pues la forma de ser buena no suma puntos. Así que es muy importante que trabajemos un poco en el currículum. La otra pata de la mesa, la carta de presentación. Es la gran olvidada. Muchas veces nos olvidamos de que es importantísimo dirigirte a esa persona que te va a leer, que va a estudiar detenidamente tu currículum y a conciencia, pues para indicarle en esa carta un poco tus motivaciones, de por qué quieres trabajar con ellos o para ellos. Sí, la carta de presentación, la verdad que muchas veces nadie suele mandarla o nadie suele incluirla, porque la gente no sabe muy bien qué poner o cómo venderse, entre comillas, en este tipo de carta. Y la verdad que esa carta no es volver a decir el currículum o no es venderte, simplemente es mostrar motivación y mostrar que tienes conocimiento de esa empresa, de en qué sectores trabajas, y lo que tienes que hacer es hilar tus conocimientos y tu formación con lo que tú podrías proporcionar a esa empresa, mostrando que sabes sobre esa empresa y tienes interés real en trabajar en ella. Además, al dirigirte directamente a la empresa, ven pues un gran interés en ti y piensan que no estás mandando la carta y el currículum a todos lados, sino que estás en esa empresa porque estás interesado en trabajar con ellos. Como muestra, que estás personalizando un poco, sí, esa muestra compromiso y personalización. Demanda. Entonces, es también lo que yo digo. Yo trabajando en el área de recursos humanos, cuando me viene un correo electrónico con un currículum solo, pues bueno, pues lo guardo y ya está. Pero si me viene un currículum y lleva un texto escrito en el cuerpo del correo, y me viene explicado un poco la trayectoria profesional, que estamos interesadas, que sabe la labor que hacemos, en dónde nos movemos y que piensa que puede estar relacionado con lo que ha estudiado, realmente le presta atención y sigue abre el currículum porque llama la atención. Ya está recibiendo un trato más personal. Uh-huh. Y eso no ocurre. ¿Y por qué es tan importante, aunque ya lo has dicho, esa buena carta de presentación, y cuáles son las claves para redactarla en condiciones adecuadamente? Sí. Personalizarla a cada empresa es muy importante. Yo, antes de hacer una carta de presentación, recomiendo, si no conoces bien la empresa, hacer una búsqueda por internet, enterarte bien en qué sectores se mueve, qué servicios tiene, para poder escribir con conocimiento. Hacer hincapié tanto en los sectores y servicios que ofrece la empresa como en la formación que tú tienes y que puedes complementar en ese sector y en ese servicio. Y por último, pues decir que adjunta el currículum y hacerte valer. No tienes que decir soy el mejor para el puesto ni nada por el estilo, pero sí decir pues me encantaría estar dispuesto a seguir formándome o aprendiendo con vosotros. Estaría encantado de tener una entrevista personal con vosotros si hubiese ocasión, y si ahora mismo no estáis buscando, pues para procesos futuros de selección que me tengáis en cuenta si es posible. Siempre educadamente, siempre formal, siempre personal y focalizada sobre todo en la empresa. Vaya clase, vaya masterclass que me acabas de dar de cómo hacer un buen currículum, la entrevista y la carta de presentación. Bueno, hemos aprendido mucho, ¿eh? Muchas gracias. María José Gil Fenoy, personal de recursos humanos de la Asociación El Saliente y responsable del taller de la entrevista y currículum en el Foro de Empleo 2017 de la UAL. Gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego, buenas tardes. Vamos a saludar también a algunas de las estudiantes de la Universidad de Almería. Seguimos aquí en directo desde el Foro de Empleo de la UAL, que han participado y nos van a contar su experiencia. Vamos a saludar a la primera, que está ya tomando asiento. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Cintia. Cintia, ¿qué estudias tú? ¿Eres estudiante o estás ya titulada? No, estudiante. ¿Qué estudias? Educación infantil. ¿Educación infantil? ¿Y en qué curso estás? Segundo, o sea que todavía te queda la mitad, ¿no?, de, sí, del grado, de la carrera. ¿Y qué tal la experiencia en el Foro de Empleo? Bien, bueno, acabo de entrar, pero bien, por ahora bien lo que llevo. Uh-huh. ¿Es tu primer día en el Foro? Sí. ¿Y lo que has visto te llama la atención? Se supone que están las mejores empresas, una representación de las mejores empresas líderes en su sector aquí en la provincia de Almería. No sé si tienes interés por una en concreto o por no, otra. No, Hay varias, la verdad. ¿Vas a dejar el currículum? ¿Te vas a animar? Puede. Entonces no has participado en ningún proceso de selección hasta la fecha. No. ¿Y qué te parece que la universidad organice a través de su Servicio Universitario de Empleo este tipo de iniciativas? La verdad es que está bastante bien porque hay veces que no tienes la facilidad de moverte a otro sitio y eso para encontrar empleo, y aquí te lo hacen todo muy concentrado y está súper bien. ¿Cómo lo ves tú el tema de la inserción laboral? Todavía te queda un poquito de carrera, pero... Lo veo bien, porque el dinero siempre hace falta y los estudiantes de eso tenemos poco. Cintia, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia en el foro de empleo. De nada. Hasta luego. Vamos a saludar a otra de las estudiantes que también participa en el foro de empleo. Saludamos también a Nadia. Hola, Nadia. Hola. ¿Qué tal? ¿Eres estudiante de...? Acércate un poquito al micrófono que te escuchemos con claridad. El primero de psicología, sí. O sea que es la primera vez, estás en recién llegada, como aquel que dice, a la universidad, al campus de La Cañada, que ves este foro de empleo, ¿no? Sí. ¿Has dejado el currículum en alguna...? Pues no, porque ayer vine de pasada, vi algunos puestos que están aquí, pero no me informé ninguno. ¿Y lo vas a dejar? No, voy a ver ahora, iba a ello. Simplemente a ver cómo funciona esta actividad, sí. ¿No? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de tu profesión, la que tendrás en un futuro cuando te gradúes? Pues que no solo es necesaria la carrera, sino que vamos a tener que pasar por muchas dificultades, como conseguir financiar un máster y cosas así. No solo sacarte la carrera y ya salir al mercado laboral, sino que... Hay que especializarse, ¿no? Claro. Seguir formándose para destacar. ¿Qué te parece que se organicen este tipo de iniciativas, Nadia? Pues muy bien, porque la verdad que no es un aspecto que se trate mucho y los estudiantes carecemos de información sobre ello. Bueno, pues que vaya bien tu experiencia en el foro de empleo. Muchísimas gracias también por haber participado en este programa. Gracias, hasta luego, Nadia. Saludamos ahora a otro de los estudiantes que también se ha acercado hasta el foro de empleo de la UAL. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Alberto. Alberto, con nitidez ahí, con fuerza. ¿Eres estudiante de...? Administración de empresas. Administración de empresas. Sí. ¿Y estás en qué curso? Tenía que haber terminado el año pasado, 12 cuartos de carrera. O sea, que estás a punto ya de terminar, sí, ¿no? Sí, ya las prácticas y otras asignaturas. O sea, que tú sí conoces el foro de empleo de la Universidad no de Almería. No lo conocía este año porque tengo hasta las prácticas aquí y me han mandado para hacerlas, pero no lo conocía. Ah, no lo conocías, no habías tenido oportunidad de visitarlo. ¿Y qué te parece? Me parece una oportunidad muy buena, sobre todo para la gente que a lo mejor está estudiando y tiene posibilidad de formarse y eso. Aquí tienen oportunidad de echar currículum, de conocer gente, que yo a lo mejor tuve que ir a hacer ideas también y conocer mucha gente, el feedback en cuanto a la detección de otras personas. Y, ¿Has dejado el currículum en alguna empresa? Lo eché en Brico de Pot y en Decathlon lo eché también. ¿Y por qué en esas empresas en concreto? ¿Por probar o porque te llaman la atención esas empresas? Quizás porque, bueno, Decathlon, el mundo del deporte siempre me llama la atención y porque quizás sean, dentro de las que hay aquí, quizás sean una de las más conocidas. Y simplemente por eso. Y porque la oportunidad, yo pienso que conozco gente que ha trabajado ahí, pues ya sean más posibilidades de ascender más rápido. ¿Has participado en algún proceso de selección aparte de dejar el currículum? ¿O no? ¿Fuera del foro de empleo o dentro del foro de empleo? Dentro del foro de empleo, de esas entrevistas, no. Que se han hecho rápidas y demás. No, bueno, tenía oportunidad de haber hoy a la que iba a haber de... Me llamaba... De Berlín, pero como estoy con lo de las prácticas, pues no he podido ir al final. Me imagino que ya antes me lo has dicho un poco, Alberto, pero ilusionante, ¿no?, que la universidad se preocupe por esa inserción laboral que tan complicada es para los más jóvenes. Sobre todo para los jóvenes, porque no hay oportunidad casi, pero a mí me parece una oportunidad muy buena, porque la gente está en el lugar que yo creo que... Cualquier momento que a lo mejor tiene un cambio puede venir aquí a pasarse, a ver las oportunidades que tiene, conocer gente. Una oportunidad. Alberto, muchísimas gracias. Nada. Que vaya bien, que tengas suerte. Gracias. Gracias. Vamos ya con el repaso a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? En directo desde este foro de empleo de la UAL hemos salido del estudio. Nos está dando el aire. Estamos en este campus tan estupendo que tiene la Universidad de Almería. Todo el foro lleno de estudiantes y es una buena oportunidad para que conozcan, pues, a muchas empresas de nuestra provincia y, en el caso del Saliente, que puedan insertar su currículum en nuestra bolsa de empleo y conocer, pues, toda la labor social que realiza la entidad, hacerse socio, hacerse voluntario, así que muchas oportunidades en el foro de empleo. Lo que ellos quieran y deseen, con los brazos abiertos los acogemos. ¿Qué vas a destacar hoy en la revista de prensa? Pues esta semana vamos a destacar dos reportajes que están incluidos en el número 38 de la revista El Saliente, la revista Punto de Apoyo. Uno de ellos es sobre la ley de servicios sociales de Andalucía, dado que Andalucía cuenta con una nueva ley de servicios sociales que incorpora interesantes novedades de cara a la ciudadanía. Y este artículo, que está firmado por Inmaculada Sánchez Fernández, que es una trabajadora social, nos cuenta todas estas novedades que introduce esta nueva ley de servicios sociales de Andalucía. ¿Y de qué más vamos a hablar? Pues otro reportaje también de esta revista, muy interesante, otro tema también de mucha actualidad, las cláusulas suelo. Y en él se habla pues sobre las formas de recuperar el dinero perdido que los bancos cobraron de más, del nuevo Real Decreto Ley 1/2007 de 20 de enero, que incorpora medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. Como sabes, claro, pues este tema es importante porque... Y nos afecta a muchos. Nos afecta mucho, exactamente, y hay personas que están hipotecadas y pueden recuperar parte del dinero que pagaron de manera, pues, como ahora se ha visto, pues, un poco injusta, digamos. Uh-huh. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Buen día. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Cuéntanos, ¿qué tenemos para esta semana? Buenas tardes, Clara. El 20 de mayo tuvieron lugar las conferencias internacionales sobre el síndrome de Wolfram en Costa Cabana. Destacar entre las conferencias que tuvieron muchos profesionales con valoraciones multidisciplinares y pacientes de toda España. Invitamos a nuestros socios para que pudiesen asistir a estas conferencias. Además, el programa siguiente que vamos a emitir versa sobre estas valoraciones que se hicieron a pacientes afectados del síndrome de Wolfram de toda España aquí en Almería. Además, una de las principales investigadoras de esta enfermedad, que es doctora aquí en nuestra provincia. Y nosotros también muy muy contentos de que, bueno, de que nos hayan invitado a estas conferencias, porque más de una persona sí tiene, bueno, está afectada por esta enfermedad y les pareció muy interesante y de hecho nos dieron las gracias por esa información, porque muchas veces esas conferencias no llegan a toda la población de Almería. El jueves 25 de mayo también haremos el encuentro de voluntarios en nuestra asociación. Este encuentro, pues, sobre todo es para fortalecer los lazos de los voluntarios y hablar un poco de cómo iba el año, de que ellos también digan cosas nuevas y experiencias que quieran participar con nosotros en la asociación. Y por último, el 27 de mayo iremos a Albó e iremos a ver el santuario de Albó, ya que uno de los voluntarios nuestros es albujense y nos dio la oportunidad de decirnos, mira, ya que el Saliente nació en Albó, ¿por qué no vamos y vamos todos los socios de Almería y de Albó y vemos un poco, hacemos una visita guiada por el santuario y vemos la Virgen de Albó? Así que el sábado 27 iremos a Albó. Uno de los rincones más bonitos también de la provincia de Almería. Seguimos recordando que tenemos el curso de inglés presencial y manipulador de alimentos online a través de nuestra página web www.elsaliente.com. Si queréis estar informados, podéis agregar el número 699-525-266 y, como siempre, Clara, os mandamos toda la información por vía WhatsApp. Seguimos recordando que ahí está la fecha de solicitud de admisión en la guardería, que se empezaron el 10 de mayo y están hasta el 26 de mayo, que ya quedan poquitos días. Sí, porque estamos a 22, o sea que ya quedan unos poquitos sí, días de nada. Sí, ya quedan muy pocos días, así que los papis que se den prisa, ¿vale? Y que si quieren ver la guardería, nosotros gestionamos 10 guarderías. En la página web aparecen todas las guarderías, con los números de teléfono, localización y cualquier información que deseen, pueden llamarnos y se la damos. Ana Pérez, trabajadora social de Saliente, gracias. A ti, Clara. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes. Hablaremos, como hemos adelantado antes, de las valoraciones que se han hecho en Almería para afectados de Wolfram procedentes de todo el país. También de la jornada de conferencias con investigadores internacionales que tuvo lugar en Costa Cabana. Punto de Apoyo, un programa de El Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.